La industria vitivinícola de Mendoza, la más grande del país, está en crisis. Pero siempre las crisis golpean a los más débiles y en este caso a los pequeños productores viñateros. Hablamos con Gustavo Pérez en representación de más de 200 productores movilizados que acampan martes 14 y miércoles 15 frente a Bodega Los Haroldos para visibilizar su situación. Durante esos días, un grupo de más de 200 productores viñateros se concentraron frente a una de las grandes bodegas de Mendoza, Los Haroldos, para visibilizar el problema que atraviesa la caída de venta de vinos. Esto ha producido que las bodegas cuenten con stock de vino de la temporada anterior, lo que hace peligrar la compra de la producción a los viñateros de este año, ya que llevan casi un año de inversiones para producir. Al respecto, Gustavo nos cuenta. Sí, mirá, es incierto el tema de la cosecha 2026, es incierto porque venimos con un stock de vino aparentemente. Lo que pasa es que tenemos un INB que no regula nada, está totalmente liberado. Sí, puede ser que no haya compra de uva, pero por supuesto. Y si hay compra de uva, va a ser al mismo precio, quizá del año pasado, que eso sería una vergüenza, eso sería vergonzoso. Pero bueno, acá estamos en la ruta, lo que queremos es dialogar, es ver si hay un diálogo, digamos, con el gobierno para ver cómo podemos ir solucionando algunas cosas. Principalmente el tema ese que nos está preocupando, el stock de vino, y la mala gestión del INB, la mala gestión del gobierno de no importarle la vitivinicultura. Por otra parte, los productores cuestionan la concentración de la industria vitivinícola y la inacción del gobierno nacional y provincial. Por cada quintal de uva, esto es viejo, la bodega te da cierta cantidad de litros de vino. Este año, debido a los costos de la bodega, de los insumos, la electricidad tan alta y los insumos que ocupan en la bodega, cada vez son menos litros los que nos dan, pero eso impacta en nosotros. El bodeguero se cubre las espaldas y el bodeguero no pierde, así del vamos. El bodeguero no pierde porque él te da menos litro, le da al productor menos litro de vino, uh-huh. Entonces se cubre todos los costos y se cubre bien. Acá la industria, lamentablemente, la han dejado en manos de 4 o 5 productores bodegueros industriales y mosteros serán 3 nada más. El gobierno en contra, la inseguridad en contra, porque acá está lleno de policía, con drones, con perros, camiones, furgones, veo, parece que nos van a cagar a palo y nos van a meter en los furgones. No, de los bodegueros no esperamos nada. El bodeguero nos viene a clavar los dientes nada más. Eso es lo único que... Nada más, lo que esperamos es que el gobierno tome medidas, que tome medidas a favor de nosotros. La zona este está... Aparentemente está complicada con el tema del agua, nos van a dejar sin agua. Si no este año será el que viene, el agua se va para la minería, ya lo sabemos. Lo que lograron fue entregar un petitorio con sus demandas a la gobernación y quedaron a la espera de alguna respuesta. Desde Mendoza informó Radio Comunitaria Cuyum.